La gran tribulación es el tema que estamos desarrollando. Hoy continuamos considerando las objeciones a la idea de una tribulación al final de la edad presente. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón. En la última sesión habíamos dado introducción al tema del amilenarismo. El amilenarismo es una interpretación de los últimos días que niega que nos espera un reino de Cristo que no sea el estado eterno. Y decíamos que para nosotros es difícil resumir en pocas palabras las razones de los amilenarios para su interpretación y a la vez hacer justicia a sus conceptos. Pero primero es nuestro deber decir que el hecho de que un cristiano sea amilenario no quiere decir que es modernista en su teología. Puede ser que sea así, pero no es necesario que sea solo por cuanto es amilenario. Muchos amilenarios son muy ortodoxos, creen en la deidad de Jesucristo, creen en el nacimiento virginal, creen en su muerte, en sacrificio expiatorio, en su resurrección corporal y en su ascensión al cielo y otras cosas. Y también creen en la plena inspiración de la Biblia, pero es en cuanto a su concepto del futuro que se distinguen. Aún en eso, creen que el creyente en Cristo es eternamente salvado por gracia y que el incrédulo sufrirá eterna perdición. Además, es su fe y doctrina que el primer deber de la Iglesia de Dios es predicar el Evangelio a toda criatura para que se salve. Pero un examen de sus interpretaciones es mejor cumplido siguiendo un comentario sobre el capítulo 24 del libro de Mateo. Los amilenarios alegan que la división correcta del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo se hace después del versículo 35, que los versos 4 al 35 hablan únicamente de la caída de Jerusalén, la cual aconteció en el año 70, unos 40 años después de esta profecía. Y alegan también que el capítulo 24, verso 36, al capítulo 25, verso 46, describe la segunda venida del Señor a esta tierra. Por cierto, la lectura de esta primera porción del capítulo 24 no nos hace pensar hoy de la caída de la ciudad santa exclusivamente, pero creemos que algunos versículos son claramente aplicables, pero otros no parecen serlo. Los amilenaristas entonces usan estas divisiones para explicar lo siguiente. Primero, que las tres preguntas de los apóstoles en el verso 3 son en realidad una pregunta, por cuanto para ellos y todos los judíos, la destrucción del templo y de la ciudad era el fin del mundo, y que naturalmente tendría que ser también el tiempo en que Cristo volvería a la tierra. Por lo tanto, el Señor les habló largamente sobre el tema de la caída de Jerusalén, dando señales definidas de su llegada, terminando diciendo que era muy cierto que acontecería en esa misma generación. También dicen los amilenaristas que en cuanto a Mateo 24, verso 4 y verso 5, fue que en ese tiempo del sitio y batalla, muchos falsos mesías aparecieron en la capital. De los versos 6 al 13, dicen los amilenaristas que cada detalle de estos versículos fue cumplido al pie de la letra en los años 66 a 70 después de Cristo, un tiempo de gran sufrimiento para el pueblo, pero en la caída de la ciudad ante el ejército romano, alegan que no pereció un solo cristiano y consideran este hecho un cumplimiento del verso 13. Según Hechos 2, verso 5 y Hechos 8, verso 26 al 40, como también Romanos y Colosenses, el Evangelio había sido ya predicado como testimonio a todas las naciones antes de la destrucción de Jerusalén. Y alegan también que la señal decisiva de que ya estaba para caerse la ciudad era que la abominación desoladora fuese vista en el lugar santo. Y el pasaje paralelo de Lucas 21, verso 20 y 21, nos aclara lo que es a qué se refiere, que los ejércitos romanos con sus estandartes imperiales, el águila romana tan aborrecida por los judíos. Los amilenaristas también dicen que en cuanto a Mateo 24, del verso 16 al 28, el historiador judío Josefo, cuando narra los eventos en Jerusalén durante su sitio por Vespasiano y Tito, dice que el ejército se retiró de la ciudad sin causa explicable, o que dio 4 días de tregua, o que levantó el sitio por unos días para dar tiempo a los judíos a recapacitar y entregarse. Estos no se sometieron voluntariamente, pero sí dio tiempo para que los cristianos huyesen de la ciudad. El verso 27 es la única referencia en esta sección que en verdad tiene que ver con la segunda venida del Señor a la tierra. Es mencionada para hacer ver la destrucción de Jerusalén y para manifestar la diferencia entre los dos eventos. Los términos o figuras del versículo 29 fueron usados en relación con la caída de Babilonia y de Faraón. ¿Cuánto más pueden ser empleados en describir la caída de Jerusalén y de sus príncipes? Alegan también los amilenarios que Mateo 24, 30 y 31 quiere decir que será señal de que Jesucristo está en el cielo y que su venida es en juicio, y nada más. Los versos 32 al 35 mencionan que la higuera es otra señal para saber el tiempo de la destrucción de Jerusalén, y que el verso 34 es literal, que esa misma generación vería la ciudad arruinada. Y es así que pasó en el año 70, de manera que los cristianos entonces sabían el tiempo del fin por varias señales generales y una segura o definitiva, y que por eso pudieron salir de Jerusalén. Alegan también que el pasaje de Mateo 24, del 36 a 25, verso 46, habla de la venida de Cristo y no de la caída de Jerusalén. No hay nada definitivo en cuanto al tiempo, que su aparición ha de ser repentina y sin ningún aviso previo, como lluvia silenciosa y agua que sube hasta cubrirlo todo. Así será que el Señor venga en juicio. No habrá ninguna tribulación especial antes de su venida. La del tiempo de la destrucción de Jerusalén fue la peor que jamás hubo o que habrá. Recuerde que estos son alegaciones o más bien explicaciones de los amilenaristas. Permítame ahora comentar esta porción del autor J.M. Kick en su libro Mateo 24. El señor Kick dice así, que los primeros 35 versículos de Mateo 24 se relacionan con la destrucción de Jerusalén y los eventos que preceden a esa destrucción, pero que con el verso 36 se introduce un nuevo tema. Y este tema es la segunda venida de Cristo y de el juicio final que la acompaña. Esto forma el contenido de Mateo 24, empezando en el verso 36, hasta Mateo 25, terminando con el verso 46. El hecho de que los primeros 35 versículos han sido cumplidos con tan completa fidelidad en la destrucción de Jerusalén debe impresionar a todos que las profecías en referencia a la segunda venida y el juicio final han de ser cumplidas de igual manera. Esto según el señor Kick. Pero nos conviene investigar esta interpretación. Nos preguntamos, ¿será verdad que los detalles profetizados en Mateo 24, del verso 3 al verso 35, fueron fielmente cumplidos cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo? Y también nos preguntamos, ¿fue esta la tribulación más terrible que jamás puede acontecer, sea a los judíos o al mundo entero? ¿Vino entonces el Hijo del Hombre sobre nubes del cielo con poder y gran gloria? ¿Será posible que fue en aquel día el cumplimiento del versículo 31? Para nosotros, nos es difícil convenir con tal idea. ¿Por qué? Porque se calcula que en el sitio y caída de Jerusalén por Tito, 1,000,000 de judíos perecieron. Nos preguntamos entonces, ¿fue eso peor que lo que pasó en Alemania bajo Hitler, cuando 6,000,000 de judíos fueron muertos en los hornos y por otros medios bárbaros, aunque más modernos? ¿Y qué de los pasajes paralelos en Marcos 13 y Lucas 21, donde los discípulos preguntaron solo acerca de la destrucción del templo? Y cuando se compara con los pasajes en Lucas 17, verso 20 al 37 y Lucas 12 del versículo 35 al 48, se ve que no es tan sencillo el asunto. Permítame dar lectura del libro The Expositor's Bible o La Biblia de Exposición por el Dr. J.M. Gibson y el comentario de él sobre Mateo 24. Él dice así, escuche bien, En la historia secular, la destrucción de Jerusalén es nada más que la destrucción de una ciudad cualquiera, de igual tamaño e importancia. En verdad, sobresale eventos similares en la historia por causa de los sufrimientos particularmente terribles a que fueron sometidos sus habitantes antes de su captura final. Pero aparte de esto, para el historiador general, es un evento precisamente semejante a la destrucción de Babilonia, de Tiro, o de cualquier otra ciudad antigua que había sido la capital de un dominio que ahora se ha terminado. En la historia sagrada, sin embargo, esto es un evento único. No es meramente la destrucción de una ciudad, sino el fin de una dispensación, la terminación de aquella gran edad que empezó con el llamamiento de Abraham a salir de Ur de los Caldeos y ser el padre de un pueblo escogido del Señor. Era el fin del mundo o del siglo a los judíos, el fin de aquel mundo que hasta entonces ellos conocieron, el fin del antiguo para dar lugar al nuevo. Fue un evento que llevaba la misma relación a los judíos que el diluvio a los antediluvianos, que enfáticamente era el fin del mundo para ellos. Si guardamos esta verdad en la mente, nos ayudará a apreciar la importancia tremenda asignada a este acontecimiento siempre que se refieren a ello las Sagradas Escrituras, y especialmente en este capítulo trascendental. Y agrega el Dr. Gibson que aunque la destrucción de Jerusalén es el primer tema de la profecía, en su extensión plena abarca un alcance mucho mayor. Delante de sí, el Salvador ve, con ojo profético, no sólo aquel gran evento que había de ser el fin del mundo de aquel entonces, el fin de la dispensación de gracia que había durado por 2000 años, sino que también ve el fin de todas las cosas, cuando la última dispensación de gracia, no para Israel solamente, sino para todo el mundo, habría de venir a su fin. Aunque estos dos eventos habían de ser separados el uno del otro por un largo intervalo de tiempo, sin embargo, eran tan estrechamente relacionados en su naturaleza y consecuencias que Jesucristo, teniendo en vista las necesidades de aquellos que habían de vivir en esta nueva dispensación, no podía hablar del uno sin hablar también del otro. Lo que él decía entonces fue propuesto como guía y dirección, no sólo de los discípulos que entonces le rodeaban y de los otros judíos que de ellos recibirían el mensaje, sino para la dirección e instrucción de toda la iglesia cristiana en todo el mundo hasta el fin del tiempo. Otra ilustración maravillosa de la conciencia sublime de vida y de poder, infinitamente más allá de los límites de su mera humanidad, que a menudo se manifestaba por toda esta maravillosa historia de su venida. Si él se hubiera limitado a la destrucción de Jerusalén, sus palabras no hubieran tenido más interés especial para nosotros que, por ejemplo, el peso de Babilonia o de Tiro o de Duma en el Antiguo Testamento. Pero cuando él nos lleva adelante al juicio de aquel gran día, del cual el día de la destrucción de Jerusalén era un símbolo, reconocemos inmediatamente nuestro propio interés personal en la profecía, porque nosotros mismos somos individuos interesados en aquel día. Entonces, o seremos sumergidos en las ruinas de lo viejo, o nos regocijaremos en las glorias de lo nuevo. Por lo tanto, debemos sentir que esta profecía tiene para nosotros un interés tan personal como tuvo para aquellos que primeramente la oyeron en el Monte de los Olivos. Esperamos que esta serie de consideraciones sobre el elemento profético le ayude a entender mejor el texto sagrado. Y estamos para servirle. Escríbanos a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.